En este país se oye una sola voz. Circuito Radio Venezuela, la voz de un país. Hecha actualidad, información, diversión, entretenimiento, calidad y objetividad. Circuito Radio Venezuela, único circuito AM digital que además traspasa las fronteras.